sufrir rencor. ¿Quién no reniega por pasar los días y ver la vida del mismo color? ¿Quién no ha esperado ver cambiar su suerte? ¿Quién no ha rezado implorando amor? ¿Quién no ha llamado algún día a la muerte al ver que se pierde toda la ilusión? ¿Quién no ha sentido infernales celos? ¿Quién de rodillas no pide perdón? ¿Quién no ha pasado por amar desvelos? ¿Quién no ha sentido todo lo que yo? ¿Quién no es cobarde al saber que pierde lo que fue su historia, lo que fue su amor? ¿Quién no ha sentido infernales celos? ¿Quién de rodillas no pide perdón?